Cone Fernández en Deportes. Muy bien, seguimos formalmente la segunda hora. Cone Fernández, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? Sí, bien. Estamos aclarando que Silvia volvió, salió a toser, dejó medio pulmón afuera, pero ya está. Puedes hablar, sí. Sí, lo que pasa es que hablé un rato largo. Un poco largo. Sí. ¿Cómo estás, Cone? Tanto tiempo. Bien, todo. Bien, sí, tanto tiempo. Sí. Bien, todo bien, por suerte. Todo bien. Bueno, mucho de qué hablar. Lo primero que quiero decir es que, para sorpresa de muchos, me incluyo, Carlos Tevez, ¿se acuerdan? El delantero de Boca. Sí. Arregló. Está a punto, a nada de confirmarse, que va a ser el nuevo técnico de Rosario Central. Junto a Chapa Retegui, el ex técnico de las Leonas y de los Leones, que ha conseguido medallas doradas en distintos Juegos Olímpicos. Claro. Será la dupla técnica del conjunto Rosario. Esto me sorprende, la verdad. No tenía Carlos Tevez. Él siempre se había mencionado que quería ser presidente, que quería estar en la parte directiva y más junto al conjunto Xeneize. Bueno, impedido de eso, y hace poco había confirmado que se retiraba del fútbol. Si bien uno podía llegar a entender el momento en que estaba Carlos Tevez, que había dejado el fútbol ya hace 6 meses e incluso un poco más, podía llegar a sobreentender de que no iba a jugar más al fútbol. Pero bueno, esto de que ser entrenador es nuevo, o al menos para mí, por ahí en su círculo íntimo y alguno que otro colega sabía que Carlos Tevez tenía ganas de entrenar, y así será. Restan detalles para que Carlos Tevez, junto a Chapa Retegui, esto también hay que mencionarlo, Chapa Retegui, cuando se retiró, o en realidad cuando dejó de ser el técnico de las Leones, de los Leones y de las Leonas, en lo que fue el último Juego Olímpico, dijo: me quiero aventurar con el mundo fútbol, creo que estoy capacitado. Había tenido ciertos sondeos más que nada de la segunda categoría del fútbol argentino. Finalmente hará dupla técnica con Carlos Tevez. Rosario Central, que juega ahora, que está jugando en realidad en este momento en Arroyito, con todo lo que esto significa, ¿no? Tener a Carlos Tevez en el radar. Central juega contra Godoy Cruz, van 2 minutos del primer tiempo, igualan 0-0, obviamente, e Independiente, Oscar, está jugando en la Paternal frente a Argentinos Juniors también, 2 minutos del primer tiempo, igualan 0-0, importante partido para el Rojo de Avellaneda, que viene de ganar un partido importante el fin de semana pasado. Hay fecha entre semana y arrancará nuevamente la fecha número 4 el sábado, porque, como decimos, calendario apretado, mundial en el medio de la temporada europea, en el final de la nuestra, así que tendremos fútbol de acá al 21 de noviembre, cuando se inicie la Copa del Mundo. Bueno, sorprendido con esto de Tevez, me imagino que el mundo fútbol también estará sorprendido. Había escuchado algo, pero no estaba confirmado. O sea, se hablaba, confirmado. ¿Viste? Pero esas cosas Claro, y es lo que te menciono, ¿no? No, uno siempre lo escuchaba a Tevez mencionar esto de su intención de estar dentro del club, no en la parte técnica, no siendo entrenador. Yo creo que Chapa Retegui también tendrá un cargo muy importante, porque es quien de alguna manera sabe cómo comunicar las formas de entrenar. Tevez hará otro papel, pero lo importante acá es que será dupla técnica, o sea, los dos estarán en el banco sentados dirigiendo al equipo y en los entrenamientos, por supuesto. Sí, creo que este RTI va a tener más el tema de comunicar novedades, cosas para hacer, que Tevez por ahí esté más en lo práctico, digamos, ¿no? Por lo que sabe. En lo práctico, también, Tevez fue un fantástico delantero también. Claro. Uno creería que va a entrenar a los delanteros, obviamente al resto del equipo también, pero bueno, hará foco. Y el objetivo será que sacarle el jugo a los delanteros de Rosario Central. Junto a ellos dos aparece el empresario Bragarnik. Esto siempre pasa. Cuando un entrenador asume en un determinado equipo, siempre trae a un representante. No siempre, no hay que decir siempre, pero por lo general hay un representante o algún allegado que se acerca junto al entrenador nuevo al club, donde puede traer refuerzos. Central, que necesita refuerzos, no está teniendo sus mejores temporadas, De hecho, el fin de semana renunció Somoza, ex compañero de Tevez en Boca, y asumirá en Aldo Civi, donde estaba Martín Palermo. Esto es un cambio de ficha constante, lo de entrenadores en el fútbol argentino, sí, y en el fútbol casi, te diría, mundial, pero acá se nota y mucho que duran los entrenadores 7-8 fechas. De hecho, lo hemos visto y lo hemos repasado mucho en San Lorenzo. Uh-huh. Bueno, sí, también. Te contaba, Oscar, que se está disputando la fecha número 3, que hoy tendremos más actividad, 21:30, Racing, Silvia, atención, en el cilindro, en el estadio Presidente Perón, va a recibir a Vélez, y en el mismo horario, en Vicente López, Platense. Platense, que es el único equipo que ganó los dos partidos. Ganó la fecha número 1 y la fecha número 2, frente a Godoy Cruz y Vélez como visitante. Es verdad, ya algunos equipos tienen 3 partidos, es el caso de Estudiantes y Newell, que ganaron 2 y empataron 1, tienen 7 unidades, pero Platense, el Tense, el Calamar, tiene 6 puntos y podrá ser el único equipo puntero en caso de hoy ganarle a Gimnasia La Plata en Vicente López, como te venía mencionando. Boca en el día de ayer venció 5-3 a Tigre, Boca que está encontrando un funcionamiento, que empieza a rotar jugadores pensando en la Copa Libertadores, porque estamos a 2 semanas de los octavos de final del certamen más importante que tiene el continente, y Boca obviamente como objetivo principal la Copa Libertadores. Y River también en el día de ayer cayó 1-0 con Colón en Santa Fe, una derrota dura que a Marcelo Gallardo le llamó bastante la atención, porque River no solo que jugó mal, sino que no ha creado situaciones de gol. Lo que siempre se decía de River, hablando de la primera y la segunda fecha, que creaba situaciones de gol, que no tenía a los delanteros de la mejor manera, que no podían meter la pelota dentro del arco, para ser un poco más práctico. Entonces, que si el equipo creaba situaciones de gol, pero la eficacia no era la correcta, bueno, eso es una cosa. Ahora, lo que pasó en el día de ayer en Santa Fe, frente a Colón, un posible rival de Copa Libertadores en los cuartos de final, en el caso de que River pase a Vélez y de que Colón pase a Talleres en los octavos, es importante y un llamado de atención, me da la sensación, para el técnico del conjunto de Núñez. Así que habrá que estar atentos, y sobre todo atento esta semana y lo que será la semana que viene, con esta posible contratación de Luis Suárez, el inmenso goleador uruguayo. No es una cortina de humo, ¿no? ¿No están vendiendo humo? Yo pensé igual que vos, Oscar. Yo pensaba lo mismo, porque estamos hablando de un deportista, un jugador primero de elite, un goleador tremendo, que hace un año era campeón con Atlético Madrid junto al Cholo Simeone. Era campeón de España, era el campeón de la Liga. Está en competición permanente. No había tenido la mejor temporada, es verdad, esta última. pero sin embargo, no deja de ser un tremendo goleador. Y todo esto también te lo menciono, porque el Mundial es el foco de todo deportista que está clasificado. Godín, por ejemplo, un defensor central, va a ir a Vélez en búsqueda de continuidad y de juego. Estaba en Atlético Mineiro, no tenía continuidad, y se muda a Liniers a jugar en Vélez, donde sí va a poder jugar. Pero él lo declara: voy a ser egoísta y voy a pensar en mí. Por eso voy a Vélez, donde voy a jugar. Así están pensando gran parte de los deportistas, de los futbolistas en realidad, que piensan en el Mundial. Hay que ver, como te decía, de qué forma podría llegar Luis Suárez, porque tuvo una intervención en una de las rodillas. Le llama limpieza, le sacan un poco de líquido, algún huesito que otro que esté flojo o suelto, y tarda un mes y medio en ponerse a punto. Por eso River no podrá contar, en caso de que llegue, en los octavos de final de la Copa Libertadores, sí a partir de los cuartos. Ahora se va Julián Álvarez, la máxima figura que tiene el fútbol argentino, se va al Manchester City, juega los octavos y luego se va. Parece que se perdió el gol ahí de frente al arco. Exactamente, ayer no parecía Julián Álvarez, lo que fue una definición clara abajo de los tres palos, con el arquero prácticamente jugado. Como ya tenía cerrado el pase, no le importa nada. Y además uno ve la desesperación con que Julián Álvarez busca el gol y busca rodaje y jugar en equipo. No da la sensación de que la cabeza está en Inglaterra, sino que está en River y en estos octavos de final que te menciono de la Copa Libertadores. San Lorenzo, también te lo había mencionado hace un ratito, empató 3-3 con Arsenal. Caía 1-0, lo dio vuelta 3-1, y en 2 minutos le hicieron 2 goles e igualó el partido. 7 juveniles jugaron en el conjunto de Boedo, de los 11 iniciales. Bien. Sí, bien y mal al mismo tiempo, a porque ver, San Lorenzo, San Lorenzo, es verdad, San Lorenzo está sacando juveniles buenos, regulares y malos. Ese es el problema de San Lorenzo. Claro. Hay juveniles que no le da la talla para vestir la camiseta de San Lorenzo, pero ante esta necesidad. Problemática de traer jugadores competitivos para el plantel de Boedo, tienen que ir a la cancha, por eso mismo te digo, lo que llama la atención es eso, ganar 1-0, darlo vuelta 3-1 y que en tan solo dos minutos te lo empaten 3-3, no es mucho. Es también es sacar, hacer gol, volver al medio, sacar y hacer el otro gol, no da tiempo en esos minutos. Claro, prácticamente no da tiempo, y además San Lorenzo necesita una victoria para trabajar, aunque sea una semana, con tranquilidad, y no estar con la hinchada, que ya la hinchada de San Lorenzo no se le puede pedir mucho más, porque viene ya hace 5 o 6 años bastante golpeado, no siendo protagonista de torneo, no ganando un clásico. La verdad que es, primero es consecuencia de esto que veníamos mencionando de la directiva, ¿no? De Tinelli, de tomarse licencia, después de renunciar, de Lamens estar pero no estar, y después de Arrecedigor, el tercero en disputa acá, el tercero en la lista de Tinelli en su momento, haciéndose cargo y haciendo malabares con lo que tiene. San Lorenzo necesita ganar porque el año que viene empieza a jugar el promedio para descender. Por eso también lo vamos a estar reflejando durante todo este torneo, qué hace y qué deja de hacer el conjunto de Bajo Flores para intentar, primero, de clasificar a una Copa Sudamericana para ganar plata. Plata implica pagar deudas que tiene. Por eso no es muy bueno el momento que tiene San Lorenzo. Lo que sí, el que ganó fue Estudiante, que siempre gana, parece, el conjunto de Cielisti de La Plata. Venció 2-1 a Sarmiento, otro de los conjuntos que va a estar animando la Copa Libertadores. Se medirá ante Fortaleza, el único equipo argentino que va por el otro lado del cuadro. Hablamos de River, hablamos de Colón, hablamos de Talleres, hablamos de Vélez y hablamos de Boca. Bueno, Estudiantes va del otro lado del cuadro de la Copa Libertadores, o sea, hasta la final no se va a chocar contra un equipo argentino. Esto es bueno y malo al mismo tiempo. Siempre es difícil jugar contra un equipo argentino, pero si vos ves el cuadro de Estudiantes, que le puede llegar a tocar Palmeiras, le toca un brasileño que es el bicampeón, le puede tocar, le tocó de hecho Fortaleza, que tenés que ir al norte de Brasil, donde hacen 33 grados de térmica constantemente, y bueno, no sé si es tan sencillo. Exactamente. Claro, hace mucho calor. Mucho calor. Pero bueno, esto por el lado del fútbol, de lo que está aconteciendo en este momento, lo de Carlos Tevez, la Liga Profesional, la fecha 3, la 4 que va a comenzar el sábado, como te mencionaba, y tenemos tenis. Dale. Fue una mala semana para los tenistas argentinos. Se viene la temporada de tenis de pasto con Wimbledon como foco. Recordemos que Wimbledon prohibió a los deportistas rusos, a los tenistas rusos y bielorrusos de participar. Por ende, la Asociación del Tenis Internacional decidió que Wimbledon no sume puntos. Por ende, va a haber mucha subida y bajada de tenistas que han participado de buena manera el año pasado, pero al no disputarse por puntos este Gran Slam, por ejemplo, Berrettini, un italiano que había llegado a la final, va a perder 1000 puntos. Eso lo saca del top 20. Por eso te imaginarás que el italiano insultando a todo hecho y por haber. Italiano y en otro idioma. Sí, ya está inventando idiomas. Pero bueno, esta semana se jugó el torneo de Queens, un torneo que es uno de los más longevos que tiene el circuito de Europa y de pasto sobre todo, que es en la previa de Wimbledon. Mala jornada te venía mencionando porque perdió Peke Schwarman en primera ronda con Sam Curry y en el día de hoy perdió Francisco Cerúndolo. Lo hemos mencionado al cordobés que ha ganado el ATP de Córdoba en su momento, hace 2 años, en plena pandemia. Hoy perdió con Pennington. Pennington es tremenda este tenista porque juega nada más este tipo de torneos. No va de gira a polvo de ladrillo, a cemento. Le gusta esto, ya está. Juega los torneos de clubes, así se le denomina. Está 185 en el ranking mundial, pero en este tipo de certámenes es muy importante y siempre se destaca. Por eso, en el día de hoy, eliminó al argentino en octavos de final y va a jugar los cuartos de final. Wimbledon, como te mencionaba, queda un ratito porque falta una semana. Se va a jugar lo que es la quali, donde van a estar participando muchos argentinos. Y el 27 de junio, sí, el cuadro principal, todavía no se realizó el sorteo. Así que también estaremos muy atentos. Perfecto. Rafa Nadal no va a jugar, el tenista español que acaba de ganar Roland Garros, sí, va a tener una intervención en su tobillo. Sí. Federer hasta octubre como mínimo no juega, y queda Novak Djokovic, el Big Three, queda nada más el serbio, que es, por supuesto, el máximo candidato a ganarlo, y de hecho lo ganó el año pasado, como te decía, ganándole la final al italiano Berrettini. Bueno, Cone Fernández, muchas gracias, muy completo. Vamos a dejar afuera el tema del VAR porque si no, no terminamos mal. No. Lo del VAR, creo que en su momento ya di mi opinión de lo que puede llegar a ser. Exactamente. Es así. Muy bien, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo grande. Chau, Cone. Chau.